mañana me he levantado. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una mañana me he levantado y he descubierto al invasor. No, me voy contigo. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partisano, me voy contigo porque me siento aquí a morir. Si yo muero como partisano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo muero como partisano, tú me debes sepultar. En la montaña, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Así la gente cuando pase, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Así la gente cuando pase me dirán qué bella flor. Será la flor de un partisano, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Será la flor de un partisano muerto por la libertad. Será la flor de un partisano